El Chalío y el Chuy quieren alegar con usted. Si se anima, marque al 214-6663 y 214-3964. Regresamos. Vamos a ver, tenemos aquí, y qué bueno que vino a hacerle frente a la situación, y eso habla muy bien, habla muy bien. Se trata de Julio César Dorame. Es atención a clientes. Atención a clientes, así es. Muy bien. ¿A qué se debe que estés aquí, Julio? Mire, el motivo de mi visita es, Meacale como empresa, pues está preocupada por el servicio, las llamadas que tuvimos, y por eso es el motivo de mi visita, ¿no? ¿Sí? Atender y informar a la cliente qué es lo que está haciendo la empresa, cuáles son los planes, y para que la gente, después de estos trabajos que vayamos a hacer, sienta y experimente un mejor servicio de nosotros, ¿no? Para que no crean que la gente que sus quejas las agarran y las tiran al cesto de la basura. Así es. Entre las grandes quejas, Julio, que tenemos, es precisamente la atención a clientes en los módulos. Claro. Que muchas veces es una cola espantosa y hay una sola persona que hace los reportes, que cobra, que hace los contratos nuevos, y es perder un montón de tiempo. Así es. Es una, yo creo que esa es la principal queja. Uh-huh. ¿Por qué, si se está expandiendo tanto la empresa, no meten el personal necesario? Ah, mire, precisamente esta semana nosotros estamos terminando un plan de capacitación para reforzar los módulos que por ejemplo aquí me menciona el Morelos, el compa Chuy del Morelos. También tenemos los planes del Macro CIS. Ahí nosotros, a partir del mes de julio, vamos a empezar los trabajos en el CID, la que está por el Boulevard Morelos, donde ese lo vamos a hacer Macro CIS. Vamos a tener una mejor atención, un mejor resultados, menor tiempo de espera del cliente, y eso es, vamos a tener también por allá por el CID Girasol. Uh-huh. Y también vamos a tener aquí en la plaza nueva que se va a abrir, donde está Musas. Uh-huh. Un proyecto nuevo. El centro comercial, claro, el mall, ahí, muy bonito. Ahí también vamos a estar, y nosotros vamos a hacer otro Macro CIS ahí, donde vamos a tener mayor personal y mejor atención, ¿no? Entonces vamos a mejorar todo eso. Esos son los planes que tiene ahorita la empresa. Pues fíjate que ahorita, yo te lo voy a decir, está abusando Megacable de sus suscriptores. Está abusando impunemente, porque pues ahorita no hay competencia, pero ese abuso va a llegar a su fin. ¿Cómo es posible que un ejemplo? ¿Cómo es posible que, si yo quiero reportar que me está fallando el teléfono, tenga que marcar en teléfono celular que cuesta por minutos ahí, para explicarles largamente de qué se trata el problema? Primero, para que le contesten a uno, pasa tiempo. Ajá. Pasa un minuto, dos minutos, pero ya está pagando uno la llamada por el celular. ¿Cómo es posible, si en mi problema está aquí en Hermosillo, me contesten de Tepic, Nayarit, y mi llamada me la cobran como larga distancia? Okay. Es una grosería esa. Mire, nosotros ahorita traemos un proyecto que es proyecto de mantenimiento de nuestras líneas de cable, ¿no? La que tenemos distribuida por toda la ciudad. La empresa está haciendo una inversión de 24 millones de pesos, la cual va a ayudar al mejor performance del servicio. Entonces, con esos trabajos que estamos haciendo, eso se debe ir disminuyendo a raíz de que nosotros vayamos progresando nuestros trabajos, ¿no? Bueno, pero pueden empezar porque le contesten aquí de la central, porque a Tepic, para pa pagar larga distancia. Nos centralizamos a un call center nacional, donde tenemos el servicio de 24 horas, tenemos más operadores, y ahí es donde contestamos. Lo que dice Chalío, dice, no puede ser un número 01800, es un número gratuito, entendiendo que alguien que va a reportar una falla del teléfono, pues no tiene teléfono, porque si le falla el módem, le falla el cable, le falla. Entonces 01800 ya, que tarda media hora, pero no me cuesta la llamada. Ajá. Esa es la, yo, sí, yo sí, entiendo, claro, que ese es la grosería. Este es uno de los planes que también trae la empresa, y precisamente yo aquí vengo a, y cualquier mejora que podamos obtener, recomendaciones, yo me las llevo y con gusto las atacamos, y a la brevedad se debe de ver las mejoras. Hay llamadas, vamos a hacer llamadas al aire. Bueno, a ver, ahí está. Sí, buenos días. Diga usted. Que sean breves nada más, ¿eh? Yo tengo una queja. El mes de mayo me cortaron el cable el día 24, y el día 25 fui y lo pagué el mes de mayo que estaba corriendo. y me cobraron 59 pesos de más, aparte, ¿no? Por por lo que, aparte de la mensualidad, pues. Y por reconexión. 59 pesos cuando pagué cuando todavía estaba corriendo el mes de mayo. Entonces quiero saber por qué me cortan el servicio antes de que termine el mes y aparte me cobran reconexión o multa, no sé qué sería. Sí, ahí le contesta por el aire. Ahí por el aire. Ah, ok, mire, nosotros después de tenemos fecha límite de pago para que el cliente pueda hacer el pago de sus servicios. Nosotros no cortamos al momento. Nos esperamos hasta una semana más para que el cliente pueda acercarse a nuestras oficinas y pueda realizar su pago correspondiente. Cuando ya pasa ese tiempo de los 5 días después de su fecha de corte, nosotros salimos a hacer los cortes físicos, que es desconectarlo de la señal de la red, ¿no? Yo creo que aquí la confusión de esta persona es que si tú pagas mayo, no estás pagando el primero al 30 de mayo, sino es en tu fecha de corte. Por ejemplo, un amigo mío, su corte son los días 15. Así es. Entonces está pagando del 15 al 15. Uh-huh. Desde el día primero al día último. Okay. Toda la fecha de corte. Es. Entonces, lo que tendríamos que ver es si pagó mayo o porque hay clientes que van un mes atrás, ¿no? Hay que ver el contrato ese y ver... revisarlo más que nada y ver la fecha límite de pago, qué fue lo que pagó y todo eso. Julio, ¿qué espera Megacable, la empresa que pues qué bueno que están dando la cara y eso habla bien? ¿Qué espera para solucionar el montón de quejas que hay de servicio al cliente? O sea, ¿qué es lo que les espera a corto plazo? Es el proyecto que les digo de los macrosis, donde vamos a tener mejor atención, más personal y que sea más rápido la atención. ¿Pero qué tan pronto? ¿Pero qué tan pronto es eso? El mes de ahora, a inicios de julio, empezamos con el que es Cidila. Es el de Morelos. Es el que está enfrente del Cebatis 11. Así es, ese ahí. A partir de julio empezamos los trabajos ahí. La gente que va a estar ahí termina su capacitación esta semana, que es lo que vamos a reforzar primero ahí. Que es el que está más abandonado. Yo creo que hay más llamadas. Sacamos más llamadas. Bueno. Sí, buenos días. Diga usted. Yo quiero hacer el siguiente comentario. Yo contrato mi servicio. Megacable nos cambia los canales sin previo aviso y sin hacer un cuestionamiento, ¿no? A los usuarios. Y luego hay unos canales que están en pésimo, ¿no? Pésimo aspecto, sexuales y ese tipo de cosas, que hay niños en el transcurso del día están pasando ese tipo de programación. Entonces, por favor, que se fijen muy bien cuando seleccionen la programación, y a nosotros como usuarios que lo tomen en cuenta. Gracias. Muy bien, ahí está, muy bien. Okay. Mire, ahí nosotros adquirimos lo que es los programadores, adquirimos los paquetes de programación. La programación no la pone Megacable. Si adquieren los paquetes, los canales, y los programadores son los que incluyen esos algunos canales de sexo, eróticos y eso, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es de que a ciertas horas, por ejemplo, que es mayor parte los fines de semana, nosotros en algunos casos, por el cambio de horario, bloqueamos esos canales una hora, hora y media, y después ya vuelven a aparecer en el aire, ¿no? Para darle tiempo a que pase todo eso, ¿no? Uh-huh. Pero como le digo, Megacable quiere los paquetes y el programador es el que pone la programación ahí. Pues. Uh-huh. Hay más llamadas. Bueno. Bueno. Bueno. Sí. Le. Oiga, le quiero preguntar que si es cierto que ponen el cable por 2 meses gratis. Pues no sé, le voy a preguntar aquí a nuestro invitado, que es Julio. Es lo que quiero que pregunte, a ver si es cierto, porque andan unos señores con ese cuento. No, señora, si usted me pasa más datos, personalmente yo puedo visitarla para que usted me platique eso que está mencionando, ¿no? Ay, se coló la llamada. Bueno, pero no voy a quitar el dedo del renglón, no te me has escapado. ¿Por qué carambolas tengo que hablarte por celular, que me conteste de Nayarit y me cobren como larga distancia? Mi problema es en Hermosillo. Yo contraté en Hermosillo, los gerentes y ustedes están en Hermosillo. ¿Por qué? ¿Por qué no ponen un 01800? ¿Por qué me tiene que costar, además del servicio que no me están dando, todavía hasta la llamada me tiene que costar? ¿Por qué no me contestan de aquí? Mire, según, déjeme revisarlo, el teléfono de servicio al cliente le costaría como llamada local. Déjeme ver y corroborar esa información para ver que sí sea, ¿no? Uh-huh. No es, Julio, porque yo hablé la semana pasada, tengo un ladrillo, un celular muy requete bueno, de los Nokia primeros, y no, me atascaron, me salió casi una mensualidad fue larga distancia. Yo siento que eso del 01800 es algo que urge a Megacable. Claro, claro. Sí. Otra cosa, bueno, hay módulos donde no aceptan tarjetas de débito ni de crédito, qué raro. Mire, ahí lo que es, por ejemplo, esa problemática se dio la semana, tuvimos un problema la semana pasada en precisamente en el Cidila. Pero ahí el problema que teníamos era con la terminal del banco. Ajá. Nosotros nos enlazamos al banco y el enlace que teníamos era el problema. Ya lo tocamos, ya lo atacamos y ahorita estamos en todos los CIS recibiendo los pagos con las tarjetas. Ya los están recibiendo. Hay más llamadas. Sí, bueno. Hay dos. Sí, bueno. Sí, buenas tardes. Diga, buenos días. Diga. Mire, yo antes reportaba la falla del internet y me lo atendían así. Luego, es más, la operadora ahí mismo me decía qué hacer y todo, ¿no? Uh-huh. Me mandaban el técnico si había una falla, cambiar algo, esto, inmediatamente al día siguiente. Hoy tengo que hablar, gasto en esa llamada. Y me dicen que si viene el técnico a checarme, me van a cobrar. Entonces, si uno está... Yo tengo teléfono, tengo el internet y tengo el cable, ¿no?, de la tele. Uh-huh. O sea, ¿cuál fue el beneficio que yo obtuve? Para mí no hubo por qué, porque ahora tengo que pagar hasta porque venga el técnico a revisarme. Y si hay desperfecto, también tengo que pagar por ello. Eso me lo dice la operadora de allá de... Pues no sé de dónde será. Ok, mire, páseme los datos y con gusto lo reviso. ¿Pero qué datos le voy a pasar? Antes no. Me descontaban hasta el día que no tenía yo cable, fíjese. Antes porque estaba monitoreado aquí en la central. Se monitoreaba y cuando iba a pagar mi cable, ahí me descontaban los días porque el internet se caía cada rato, ¿eh? Acá para la zona norte, en Colina Blanca. Y me descontaban porque a veces que duro hasta todo el día sin él. Y ahora tengo que hablar, hacer una llamada a larga distancia y que aparte que me cobren por venir a checarme nada más. Muy bien, ahí ¿sí? Le va a contestar. Gracias, señor. Mire, la llamada no es larga distancia, es llamada local. Segundo, cuando lo visitamos nosotros no tiene costo para usted. Por eso le decía que me permitiera revisar su contrato para ver qué trabajos hemos hecho en su domicilio. Lo otro que me decía era del problema. Ahorita traemos, como le había comentado anteriormente, un plan de mantenimiento por toda la ciudad donde vamos a optimizar, mejorar, que se note el mejor performance de la línea. Esos son los planes que estamos haciendo ahorita. Pero por la visita de nosotros no tiene ningún costo para usted. Y en caso de que el problema fuera ocasionado por nosotros, a usted, en las observaciones del contrato, se le pone las observaciones y a usted le van a descontar los días que no tuvo servicio. Muy bien. Seguimos en eso. Bueno. Sí, bueno. ¿Sí? Sí. Bájale un poquito al radio porque se oye como un eco. Ok. ¿Ahí? Sí. Y diga. Mire, es para... En diciembre pasado, yo solicité... Bueno, había vendedores en mi colonia, en Megacable. Y me ofrecieron un paquete completo de teléfono, internet y televisión, todo por casi 500 pesos, y me regalaban un mes. A la vuelta de un mes, para eso me iban a conectar la siguiente semana, pasó un mes, más o menos en enero, llegaron un sábado a las 8 de la noche, dejaron un aparato ahí. Yo tenía Sky, utilizaron los cables del Sky, o sea, ellos no pusieron ni un metro de cable, cortaron arriba, conectaron, destaparon un registro en la banqueta y lo dejaron todo tirado ahí. Nunca tuve teléfono porque me prometieron un aparato también gratis, nunca lo llevaron. Estuve hablando que tenía que ir al módulo, fui. Le dije que yo no quería el servicio ya, que se llevaran los aparatos. Hablé con el supervisor, que no recuerdo el nombre. Quedó de ir a la casa personalmente para llevarse los aparatos. Nunca fue. Tuve que ir yo a dejarle los aparatos y tuve que hablar con el, no sé, gerente ahí para que me cancelaran el cobro ese que me estaban haciendo. Y como yo, ahí en la colonia están bastantes... Muy bien, ahí salió su llamada. Julio, como te puedes dar cuenta, son muchas las inconformidades que hay contra la empresa que representas. nos vienes y nos prometes de que se está trabajando al respecto, pero ¿cuánto tiempo van a tardar en eso? ¿Cuándo vamos a ver los resultados que beneficien al usuario, que no tengan ese tipo de problemas, no pagar llamadas de larga distancia, que cuando se afecta un cable te deja sin teléfono, sin televisión, sin internet? Mire, ¿cuándo se va a arreglar eso? Eso es a corto plazo. Ahora en el mes de julio y agosto vamos a terminar todo lo que es la zona poniente de la ciudad. Estamos trabajando lo que es el del Boulevard Quiroga, por el lado de Rancho Bonito, Jerez del Valle y todo eso. También acabamos de terminar lo que es Piedra Bola. Son diferentes sectores de la ciudad donde estamos trabajando. Tenemos que trabajar lo que es horas de la madrugada y parte de la mañana. Ahí nosotros sí le pediríamos a los usuarios que nos tuvieran una poquita de comprensión, que esto a corto plazo va a ser el beneficio y se va a notar en el servicio, en el performance del servicio que estamos ofreciendo, ¿no? Incluso dentro de las notas buenas que platicamos fuera del aire, que a futuro tienen planeado internet de 10 megas. Claro, es un proyecto que próximamente vamos a lanzar, que es un internet residencial a 10 megas. Que va a volar ese. Somos la única compañía a nivel nacional que está ofreciendo este servicio, entonces eso. Muy bien. Bueno, dentro de las cosas buenas, ¿no? Que vienen. Claro. Sí, bueno, porque también decimos lo bueno, ¿no? Sí, bueno. Diga. Oiga. ¿Sí? Yo también, fíjese, contraté Megacable, pero aquí no, donde estaba Soriano Progreso. Y muy bien, estuvimos haciendo los pagos y todo. Pero resulta que me lo cortaron por no pagarlo y fui a Plaza del Sol. Duré más de una hora, 20 minutos haciendo fila. Y una muchacha que está embarazada nos llamaba con el recibo, nos sacaba de la fila y después atendía a otros que iban a comprar. Y le estaban dando la preferencia a todos los que iban a hacer contratación y a nosotros nos iba rezagando al final. Yo me desesperé, le dije que me tenía que ir a trabajar. Y muy mal servicio, señor, muy mal servicio. Yo no sé por qué quitaron el de Progreso. Muy bien. Fíjate, dos cosas hemos caído en la conclusión. El talón de Aquiles del Megacable ahorita es el servicio, que ya nos dijiste, Julio, que están trabajando en eso. Y los dos, es un grito a voces, ¿por qué quitan el módulo de Progreso? Donde hay un montón de familias allá que las dejaron muy lejos. Sí, ahí es parte del proyecto que vamos a hacer. Reforzamos lo que fue CISDILA con gente y es parte de los proyectos que estamos haciendo, hacer los macro CIS, donde vamos a tener mayor personal de atención y áreas más cómodas para el cliente por el tiempo que dure ahí con nosotros, ¿no? Debe de acortarse considerablemente, ¿no? Como le digo, ahora en julio empezamos con CISDILA, posteriormente iremos sobre CIS Girasol y el proyecto nuevo que va a ser de la Plaza Nueva, donde está Musas también. La última llamada, porque ya la última llamada. Sí, bueno. Sí, muchas gracias. Sí. Sí, yo tengo una queja de que se me hace una gran falta de respeto por parte de Megacable, y ya sé la respuesta que me van a dar, que es algo central, ¿no?, de por allá del centro, que cambien los canales cuando les da la gana. Uno está viendo Radio Fórmula o Telefórmula en el 28 y de repente lo mandan al 78. Entonces, a los que tenemos servicio básico ya no quitaron ese canal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dejar de... Yo por lo pronto ya no voy a pagar, ¿no? Porque hay canales que me quitaron que nada más por eso yo contraté el servicio y no me dan una respuesta. Y aparte hay otros canales que pasan muchos programas en inglés que venían subtitulados con letritas y ahora resulta que no vienen con letritas. Uno tiene que aprender inglés para estar viendo sus canales. Uh-huh. ¿Qué me va a decir? Que es cuestión del centro, que aquí no tiene nada que ver. Pero pues yo convoco a la gente que esté inconforme, que deje de pagar, a ver si le pone un poquito de ganas al asunto. Muy bien. ¿Cómo sentiste a la gente, Julio? Pues yo me siento preocupado por lo que nos claro. están diciendo y por eso es el motivo de mi visita. También es informarle los proyectos que trae Megacable. Y si tuviéramos algún problema, que serían casos aislados, atacarlos y obtener una sola visita del cliente y trabajar en eso para ofrecer un mejor servicio al cliente. Dime, antes de irlos, Julio, ¿a qué oficina o en qué lugar puede ir la gente y que lo atiendan, así como lo estás atendiendo tú, atendiendo sus quejas, dándote cuenta de ellas? ¿En donde hay alguna oficina donde sea fácil el acceso para la gente y que pueda desplayarse y decirte esto? Mire, precisamente yo ahorita le estoy dejando a ustedes mi tarjeta, mi número telefónico y mi puesto, que es atención a clientes aquí en Hermosillo. y yo constantemente estoy visitando los CIS para ver dónde tenemos que mejorar, y personalmente yo recibo a los clientes. Yo, mi lugar es en el CIS Veracruz, pero yo visito nuestros 6 CIS que tenemos, y yo puedo recibir a cualquier cliente, inclusive, como les comento, aquí les dejo mis datos. Cualquier cosa, pues estamos a la orden. Muy bien. Julio, te agradecemos realmente. Julio César, dórame. Esa atención al cliente. Nada más me quedó una, ahí por ahí teníamos, era un canal el que no teníamos con los subtítulos, que era el Sony, pero ya ahorita lo tenemos, los subtítulos. Hubo un tiempo que tuvimos un problema con un equipo, lo resolvimos inmediatamente y ahorita ya estamos haciendo con los subtítulos. Yo siento que si mejora mucho la atención al cliente, hay detallitos que la gente se los va a perdonar. Es como cuando va a un restaurante y los meseros te tratan de maravilla y está un poquito fría la comida, dice, no, pero me atendieron a todas. Sí, claro. Yo siento que es el punto clave para la buena atención ahí. Pues mire, ya que ahora en el mes de julio que terminemos los trabajos de que decidila, si ustedes me permiten, vuelvo a venir y vemos cómo hemos mejorado en la atención con respecto a ese sismo. Yo me comprometo a llevarme sus comentarios y trabajar en ellos, y próximamente hacer una visita y vemos los resultados, ¿no? Muy bien, muchas gracias, ya nos vamos. Gracias por haber venido. Pero gracias a ustedes por recibirnos. Ahí te llevas a grosso modo la inquietud de la gente. Ya palpaste. ¿Verdad? Sí, claro, y estamos a la orden cualquier cosa. Gracias, hasta luego, vámonos. Palabra presentó. Dos cheros en la ciudad. Mañana en punto de las 10 horas, el Chalío y el Chuy lo esperan para seguir platicando de los asuntos que a todos nos interesan. Dos cheros en la ciudad. Esta es una producción de noticias. La fuerza de la palabra.